La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 3 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto y un placer acercarme en este devocional de la bendita palabra de Dios y poder tener un tiempo con usted delante de nuestro Padre Celestial. Nuestra cita bíblica está en el libro de Daniel, capítulo 6, versos 18 al 20. Fuese luego el rey a su palacio y acostóse ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones, y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿ha podido librarte de los leones? Daniel 6, 18 al 20. Hemos estado estudiando en relación de la blasfemia que está trazada en la Biblia en cuatro porciones: el origen de ella, el castigo, los tipos de ofensores y las cabezas de la blasfemia, representadas por el anticristo, por el mismo diablo, que en Apocalipsis habla acerca de él, saliendo del mar, que representa el mundo pecador en el que vivimos, de la arena de la mar, que representa a los miles de millones que somos en este mundo, y sin embargo él trae siete cabezas de blasfemia, y no porque este ser, llamado la bestia o el anticristo en su Biblia, en Apocalipsis 13, sea una bestia, sino que su comportamiento es tal que Dios lo representa con este gobierno autoritario a través de siete cabezas. La cabeza representa el gobierno, la autoridad, y el número siete en la Biblia representa la perfección. Luego, estas cabezas de blasfemia son siete reinos que han blasfemado a Dios durante el tiempo en el que la tierra ha vivido. Hemos estudiado ya la primera de ellas, que representada por Egipto, que blasfemó a la misma persona de Dios, el faraón, diciendo en Éxodo 5, 1 al 2, ¿quién es Jehová y quién es él para que yo escuche su voz? También encontramos en segundo lugar al rey de Asiria o al reino asirio, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19, 20 al 22, y ellos blasfeman contra el Hijo de Dios. La tercera que hemos estudiado el día de ayer fue la blasfemia contra el poder de Dios, y este que lo hizo fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Luego, Babilonia es el tercer grupo o el tercer país o el tercer reino que acaba por blasfemar a Dios. Ahora, estas tres blasfemias que hasta ahorita hemos estudiado son las mismas blasfemias que brincan en nosotros y que salen de nuestro ser. Es por eso que la gente, cuando el anticristo aparezca, no tendrá espanto de él, sino por el contrario, se sentirá de alguna manera conectada con él, porque él blasfemará a la persona de Dios, blasfemará al Hijo de Dios, blasfemará el poder de Dios, así como Egipto, como Asiria y como Babilonia lo hizo. También la gente en estos días, y discúlpeme, pero también entre nosotros, brinca esta blasfemia del corazón. Si no, Dios nos hubiera tomado el tiempo para ayudarnos, para ver este mal y arrepentirnos. La blasfemia, que no es otra cosa más que hablar en contra de la majestad, la autoridad de Dios, el gobierno que Él ejerce sobre cualquier ser en esta tierra. Acabamos blasfemando a la persona de Dios. ¿Quién es Dios para que se meta en mi vida? O la otra es que ¿quién es Cristo para que quiera mandarme? ¿Cuántos de nosotros llegamos a blasfemar? Dios no tiene poder, nunca me ayuda, a mí no me da, a mí nunca me sirve, nunca me ayuda. ¿Por qué al otro le da y por qué a mí no? Amigo que está escuchándome, Todos somos culpables de este mal. En cuarto lugar, estudiaremos hoy el reino de los medos y los persas y la blasfemia que viene contra el juicio de Dios. Y en este caso acabamos de leer Daniel 6, 18 al 20. Este rey Darío, que fue el sucesor del rey Nabucodonosor, también fue culpable de blasfemia. Él también tuvo un claro testimonio y un testigo de Dios, que fue Daniel. Para él, Darío puso sobre el reino a más de 120 príncipes y sobre ellos a 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero. Daniel fue preferido sobre todos ellos porque la Biblia dice que había más abundancia de espíritu de Dios en él, pero los presidentes y los príncipes juntos conspiraron para destruir a Daniel, logrando obtener la firma del rey Darío en un decreto que prohibía durante 30 días que se hicieran peticiones a dioses u hombres fuera del rey Darío. Era una violación y esta orden significaría que cualquier persona fuera muerto en el foso de los leones. Así que a pesar del decreto, Daniel continuó con su oración y sus devocionales 3 veces al día, como era su costumbre. Por tanto, fue arrojado al foso de los leones. Grandemente afligido el rey, se dio prisa en la mañana para ver si Daniel estaría vivo, si lo había Dios protegido o no. Cuando él clamó, Daniel, siervo del Dios viviente, Daniel, te ha librado Dios de los leones, tu Dios al que sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Darío realmente estaba blasfemando el juicio de Dios. En otras palabras, ¿da Dios mal por bien? ¿Libraría realmente Dios de la muerte a este hombre que era su fiel e inocente siervo? Daniel contestó defendiendo el juicio de Dios, diciendo, el Dios que yo tengo, el Dios mío envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él estoy y se halló mi justicia delante de él, aún delante de ti, oh rey, que no he hecho nada malo y nada que no debiese hacer. Dios es un Dios honesto, un Dios de juicio, un Dios bueno, un Dios que nunca regresa mal por el bien que nosotros hacemos delante de él. No podía haber permitido que los leones destruyeran a Daniel. Con cuánta frecuencia usted y yo somos culpables de blasfemar también el juicio de Dios. Cuando el mal cruza por nuestros caminos, en lugar de examinar nuestra vida para ver si hemos sembrado errores, maldades, que Dios tiene que recompensar porque la cosecha de lo malo será malo. No se olvide, pensamos todas las cosas buenas que hemos hecho, pues de eso no podemos decir nada. Sin embargo, ¿cuántas veces sembramos mal y estamos tratando de cosechar bien? Muchas ocasiones decimos, Dios mío, ¿por qué tuviste que permitir esto? Como si la naturaleza de Dios tuviera que recompensar lo bueno en malo. Así que humillémonos delante de Dios y vengamos y reconozcamos que hemos blasfemado y menospreciado el juicio de Dios, sabiendo que Él es justo, sabiendo que Él es santo y que Él es recto. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está lleno para hacer mal. Eclesiastés 8:11. Amigo que me escucha, el Dios que tenemos es un Dios bueno. Nunca, nunca nos paga mal por el bien que hacemos. Y cuando le buscamos y le queremos encontrar, Él nunca nos castiga. Por el contrario, Él desea buscarnos, Él desea encontrarnos, Él desea que nosotros estemos delante de Él, y el Señor nuestro Dios puede librarnos de manos, no solo de gente malvada, no solo de animales y bestias como estos leones que querían devorar a Daniel. Si pudo cerrar la boca de un león y de leones hambrientos, en relación a Daniel, Él nunca hace diferencia entre nadie. Puede ayudarlo a usted, puede ayudarme a mí en cualquier situación. Que Dios lo libre en esta mañana de blasfemar el juicio de Dios y que Dios le libre de cualquier mal. En Cristo Jesús lo bendigo. Amén.